El colectivo Mentes Libres, Manos Libres desarrolla un proyecto pancultural que busca la democratización de la cultura en espacios de rehabilitación social y en instituciones de apoyo a familiares de personas privadas de la libertad. Sus objetivos son el goce de derechos culturales en estas personas y se organiza un conversatorio cuyas actividades se desarrollarán a partir de este 22 de agosto a las 17:30. Para conocer más detalles, hemos invitado a Clara Buccelli, quien es exponente y coordinadora de este conversatorio, experiencias artísticas en centros de reclusión social. Bienvenida a usted, Clara, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio, muy amables. Sí, con la idea de invitarles al conversatorio, que es una temática bastante discutida, como estábamos dialogando. Es algo interesante de observar, de hablar, de dialogar lo que pasa con los grupos en los centros de rehabilitación social. ¿La idea sería discutir sobre la propuesta o sobre la experiencia ya en la aplicación de este tipo de iniciativas? Bueno, el colectivo Mentes Libres, Manos Libres viene haciendo ya un trabajo en investigación sobre políticas culturales justamente dentro de estos espacios, defendiendo los derechos humanos y defendiendo los derechos al acceso a la cultura en estos lugares que está dentro de la Constitución, más allá de considerar si es que está bien o está mal. En la Constitución está que los derechos culturales de todo ciudadano es acceder, pues, ¿no?, a la cultura, y en estos espacios más. Entonces ellos vienen haciendo esta investigación, pero además estamos en el marco del festival, que es el primer festival que se está realizando dentro de los espacios de reclusión social. Entonces a las personas privadas de la libertad se les ha llevado música, teatro, espectáculos de diferentes tipos, algunas actividades. Y ahora lo que nos convoca es esto, el conversatorio, que es un espacio más teórico donde diferentes compañeros de otros proyectos han trabajado en centros de reclusión, ya sea hace algunos años o ahora mismo, y pues vamos a hablar un poco de cuáles han sido nuestras experiencias, de cuáles son los alcances de estos proyectos aplicados, por qué los defendemos, por qué creemos que sirven, que funcionan. ¿En qué lugares han estado ustedes? Bueno, en realidad los compañeros han estado en algunos lugares. Esto lo pueden encontrar en el Facebook en la página, en el fanpage de Mentes Libres, Manos Libres, donde está toda la programación y los espacios a donde han ido. En el caso suyo, Clara, usted estará como ponente. ¿Cuál será el tema que usted pondrá a consideración en estos espacios? Bueno, yo voy a hablar de una temática que se llama intervenciones psicodramáticas con grupos en vulnerabilidad, con grupos en riesgo social. Mi trabajo es un trabajo entre el arte y la salud mental. Yo trabajo con grupos de diferentes tipos a través del Movimiento Reformador Arte y Salud Mental, que es un grupo de investigación que nosotros tenemos y que aplicamos diferentes estrategias en grupos de trabajadoras sexuales, en centros de drogodependencia, en pacientes psiquiátricos y en grupos de alto riesgo también, ¿no? Entonces, un poco mi actividad se ha tratado de generar dinámicas psicodramáticas con diferentes lenguajes, el audiovisual, la musicoterapia, la danzoterapia, a través del teatro y obviamente del psicodrama, generar diferentes estímulos que nos permitan verbalizar estos dolores que uno viene cargando en el cuerpo, en la psiquis, sobre todo en los espacios de reclusión social. Pues ocurre que en estos espacios las personas pierden totalmente su identidad, pierden su calidad de ser humanos, de ser escuchados, pierden hasta su nombre porque empiezan a ser un número de ficha o un apellido, ¿no?, o una estadística más. Pierden totalmente la humanización. El Movimiento Reformador, que yo lo dirijo un poco, es un movimiento de investigación antiinstitucional. Es decir, poder buscar estrategias y maneras en las cuales la institución no opaque lo que son los derechos humanos o la humanidad, la identidad de las personas, ¿no? Y a nivel nacional, en cuanto a las competencias que maneja el Estado ecuatoriano, ellos tienen esta rama, ¿no?, no sé, para poder llegar a este tipo de población, o es más bien el trabajo que ustedes realizan desde una forma autogestiva. Bueno, como venía diciendo, dentro de la Constitución está el acceso a los derechos culturales, por ejemplo, y también. Pero ¿hay una aplicación obligatoria por el Estado? No, claro que no, como muchas de las cosas, de las leyes que están desconocidas. De hecho, la ley de cultura mismo no se aplica casi el ningún porcentaje lo cual es muy complicado, ¿no? Porque habiendo una ley, deberíamos pues trabajar en función de eso, sobre todo quienes estamos en el sector y trabajamos, nos encantaría que pudiéramos tener un paraguas que los abrace. La ley es un paraguas, pero si no es aplicable, si no está aplicada, más bien dicho, no tiene ningún sentido. Ahora, dentro de las experiencias que ustedes han tenido de su proceso de investigación, ¿cómo está el acceso a la cultura cuando ustedes van a aplicar estos conversatorios, estos talleres en los centros de rehabilitación? ¿La gente asiste con facilidad o quizá el 50% o el 15% de los que están recluidos? Bueno, en realidad se hace un programa y ya se destila un grupo de personas y una cantidad de personas que van a ir. A veces lo hacen con todos y otras veces se hace con pequeños grupos. Esto obviamente ya lo viene coordinando los dirigentes y coordinadores de mentes libres, manos libres, pero sin embargo es muy difícil ingresarlo, hacer todo el papeleo, todo lo que eso representa. Si la obra de teatro, por ejemplo, tiene amplificación, entonces hay que hacer todo el trámite para que entre el micrófono, todos los implementos, un pendrive, no son dos, no son, bueno, hay un montón de situaciones que un poco tensas que requieren sortearse para poder ingresar. Pero me contaba una de las compañeras del festival, por ejemplo, que estuvieron en un espectáculo y es muy triste, estuvieron con las mujeres que tienen a sus niños ahí también recluidos junto con ellas hasta los 3 años. Después de los 3 años los separan de ellas para ya mandarles a la casa o a donde sea, ¿no? En el caso de algunas mujeres que están solas y solo tienen a sus hijos, después de los 3 años los niños se van a un centro de acogida. Este proyecto no solamente está dirigido para quienes están privados de libertad o en otros sectores, sino también alcanza a la familia. Bueno, son las familias que están de las personas recluidas, ¿no? El objetivo principal del festival es este, como ir a los espacios donde están las personas privadas de la libertad. Y ahí también tienes familias, tienes madres con hijos, etcétera. Lo que nosotros vamos a hacer en el conversatorio es contar sobre diferentes experiencias. Entonces ahí yo, por ejemplo, he trabajado con familiares de grupos de centros de drogodependencia, he trabajado con vínculos familiares, con días de visita. También sé que en el festival se han hecho cosas así como para generar algunas cosas, pero en realidad está todo muy cerrado. Los centros de rehabilitación social en realidad no rehabilitan, ¿no? Nos tendríamos que preocupar un poco más de otras cosas. La reclusión, la situación del encierro es terrible, esto no rehabilita a nadie. Ahora, pueden haber programas y proyectos que se pueden aplicar, pero esto depende de la voluntad política también. ¿Cuáles han sido los resultados de sus primeros alcances? Bueno, yo puedo decir que en general en mi actividad, porque soy una ponente más que el trabajo del festival, hay personas que logran verbalizar aquellas cosas que les atañen, que son muy fuertes. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Siempre estamos defendiendo a las mujeres que han tenido situación de violencia, porque verdaderamente es muy complejo, ¿no? Pero ¿quién defiende a este violentador? Justamente, si nosotros trabajamos con los violentadores que tuvieron una historia de violencia y que en algún momento fueron víctimas y que a su vez fueron hijos o de personas que estuvieron alrededor que les violentaron, si no los cuidamos, no los defendemos, no encontramos un programa para ellos, siempre van a seguir violentando. Entonces no podemos estigmatizar a las personas, porque todos tenemos un lado oscuro, un lado de luz y un lado de sombra. Entonces, el poder entender a través del arte, por ejemplo, o a través de dinámicas y de actividades que nos permitan sensibilizarlos, hablar, verbalizar, se pueden sacar muchas cosas y quizá uno que está dentro de la sociedad normal y desde la legalidad, se puede dar cuenta y se puede reflejar en el otro y darse cuenta que puede hasta identificarse con lo que está ocurriendo con la otra persona que está en situación de reclusión. Además, cabe mencionar que las personas que están en situación de encierro no siempre son personas que tienen por qué estar ahí. A veces hay personas que no tienen juicios desde hace mucho tiempo. Es una situación muy compleja, ¿no? Entonces, yo trabajo mucho en centros de drogodependencia y también con personas con padecimiento mental. La sociedad somos demasiado prejuiciosos. Siempre creemos que ese es un otro diferente a mí. Y entonces en esa brecha que los separa no los hace ser sociedad. El arte tiene las posibilidades de unirlos, de mostrarlos, de mirarlos desde otros lugares, de hacer que las personas puedan ser otras cosas que quisieran ser. Ahora, Clara, sabemos que esta actividad arranca este 22 de agosto a las 5:30, así que nos gustaría que haga un detalle para finalizar ya nuestra entrevista. Bueno, esta actividad que es el conversatorio es la última actividad del festival, ya se ha venido haciendo durante un mes más o menos, y ahora este 22 de agosto, es decir, este jueves, en el auditorio del Consejo Provincial, a las 5:30 de la tarde, vamos a tener la presentación de algunos compañeros y ojalá pudieran venir, es de entrada libre. Les voy a comentar rápidamente quiénes van a estar. Va a estar Rafael Cruz, que él trabaja en un proyecto que es el arte como práctica de libertad. Desde su experiencia, su trabajo que se llama Murales de Libertad. Ellos realizan algunas actividades plásticas dentro de los espacios de reclusión. Va a estar Cristina Duque, que ella es una actriz y bailarina profesional y han realizado algunos proyectos sobre danza dentro de estos espacios, todo lo que es el trabajo del movimiento. Bueno, voy a estar yo hablando un poco sobre mi trabajo con el movimiento reformador y cómo desde la parte neuropsicológica, psicológica también, se puede trabajar con los grupos a través del arte. Y va a estar Valeria Alvarado, que es parte del colectivo Mentes Libres, Manos Libres, pero también es abogada y gestora cultural, y ella viene haciendo unas investigaciones desde hace mucho tiempo sobre políticas culturales y sobre concretamente lo que ocurre en la situación de las personas privadas de la libertad. Bueno, queremos agradecer a Clara Buccelli, quien nos ha hecho la invitación para este jueves 22 a las 5:30 de la tarde a este conversatorio Experiencias Artísticas en Centros de Reclusión Social. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Muchas gracias. Y entonces, por favor, acudan cordialmente invitados al conversatorio. Mentes Libres, Manos Libres son los organizadores de esto.